Es muy importante en nuestra vida aprovechar bien el tiempo, sumergidos en el aquí y ahora, lo cual es una oportunidad única e irrepetible que tenemos. Cada minuto vale oro. María Julia Lafuente escribió: un minuto sirve para sonreír, sonreír para el otro, para ti y para la vida. Un minuto sirve para ver el camino, admirar una flor, sentir el perfume de la flor, sentir el césped mojado, percibir la transparencia del agua. Un minuto sirve para escuchar el silencio. Es en un minuto en que uno dice el sí o el no que cambiará toda su vida. Un minuto para un apretón de mano y conquistar un nuevo amigo, pesar en los hombros la tristeza de la derrota, la amargura de la incertidumbre, el hielo de la soledad, la ansiedad de la espera, la marca de la decepción, la alegría de la victoria. En un minuto se puede amar, buscar, compartir, perdonar, esperar, creer, vencer y ser. En un minuto se puede salvar una vida. Tan solo un minuto para incentivar a alguien o desanimarlo. Un minuto para comenzar la reconstrucción de un hogar, de una vida. Minutos. ¿Cuántas veces los dejamos pasar sin darnos cuenta? Pero también, ¿cuántas veces traemos a nuestra vida los recuerdos de los minutos vividos llenos de felicidad, de alegría y tristezas? Con frecuencia decimos, es un minuto, que nos parece nada, pero ¿cómo se aprecia ese minuto al levantar la mano y saludar a un amigo que se va para siempre? ¿Cómo se valora ese minuto que hace que lleguemos tarde a nuestro trabajo? ¿Cómo se espera ese minuto que nos lleva a reunirnos con los que amamos? Un minuto parece increíble, parece tan poquito, y sin embargo puede dejar una huella tan profunda en nuestra vida. Lo importante no es vivir la vida porque sí, dejando pasar el tiempo. Aprendamos a vivir la vida intensamente. Aprendamos a no posponer las emociones más lindas de la vida pensando que si no es hoy, será mañana. Recordá que tu tiempo es hoy, la vida es hoy. Que el reloj de tu vida marque cada minuto al compás de los latidos de tu corazón.